Oye, las mujeres, ellas son como los carros, que cuando nuevos tienen muy buena carrera. Oye, las mujeres, ellas son como los carros, que cuando nuevos tienen muy buena carrera. A los tres meses de comprado, empiezan con la valladera. A los tres meses de comprado, empiezan con la valladera. Panes en brava, incomprensiva, igual que el carro que queda sin gasolina. Todos los días amanecen caliente, igual que el carro cuando queda sin aceite. Marchando bien, igual que el carro si tiene máquina nueva. Me he dado cuenta que ya va marchando bien, igual que el carro si tiene máquina nueva. Pero si ven que no acelera, ellas quieren cambiar de chofer. Pero si ven que no acelera, ellas quieren cambiar de chofer. Panes en brava, incomprensiva, igual que carro que queda sin gasolina. Todos los días amanecen caliente, igual que carro cuando queda sin aceite.